donde tan solo hay pobreza, abunda necesidad. Poco sobre poco es mucho, mucho sobre nada es mal. A veces pienso y me digo, alguien se habrá de embromar. Óigame, don Juárez Celman, usted nos puede ayudar. Necesitamos caminos, necesitamos escuelas, iglesias, necesitamos tren y también algunos pesitos, ¿sabes? Siempre algo hay que tener. Por si un paisano se empeora o si enferma su mujer, hay que pensar en la mula si algo tuvo pa' comer. 40 leguas de sierra fáciles no son de hacer. Si usted viniera conmigo, no lo podría ni creer. Mire, este año las cosechas de las chacritas de maíz no han alcanzado ni para Ancua. ¿Quién le iba a ir a juntar? Un poco come la mula la que uno tiene de andar. A usted le consta, 3 días le echamos a la ciudad. Caminos, doctor, caminos necesitamos. Allá. Toda distancia se acorta, si se acorta la ansiedad. Aquel que vive penando le sobra la voluntad. Pero si es otro el remedio, ¿de qué le vale penar? Bueno, como le iba diciendo de las cosechas del maíz, si un poco come la mula, para los bichos chicos no hay. A propósito, tengo uno, me lo regaló Bazán, un chancho, orejas caídas, hermoso para engordar. Pero debo hacerlo plata. ¿Pa' qué? Me anda haciendo falta cal pa' la iglesia, hombre. Ya tiene el techo raleado. A veces miro una estrella correr de cualquier lugar. Parece que se cayera, nunca la pude encontrar. Que no se vuelvan tapera mi techo y su voluntad. No me quejo, no. En el verano digo misa ventilado. Lo bravo es el invierno, cuando le da por helar. Si usted viera a los niñitos cuando vienen a estudiar, les doy clase ahí mismito. No tengo otro lugar. Escuelas, doctor. Escuelas necesitamos. ¿Verdad? Fíjese, no hace mucho, alguien me dijo al pasar, no se olvide, don Brochero, de traer algo para este lado. Y yo me dije para adentro, qué cierto lo del refrán. Donde tan solo hay pobreza, abunda necesidad.